Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Bueno, ya he vuelto a la normalidad a mi canal de a mi podcast y quiero dar las gracias a los amigos de iVoox que con rapidez han solucionado un tema y además se han puesto en contacto para asegurarse que lo habían solucionado, lo cual es muy de agradecer por un servicio que no olvidemos que es gratuito. Ok, a ver, es gratuito. Nosotros proporcionamos contenidos y ellos reciben ingresos por publicidad, pero me parece un trato bastante justo. Bueno, hoy tengo un vídeo de porque he estado en Ciudad Real, he ido en tren, no he ido en coche porque salía bastante más barato ir en tren que en coche. En tren y de vuelta creo que le ha costado a mi empresa como unos 55 euros, mientras que en coche solo el alquiler del coche más la gasolina hubiera sido algo más caro, ¿no? No trae cuenta. Pero sí llevo tiempo pensando, y lo dije en el vídeo, pues hablar de lo que son los nuevos servicios de alquiler de coches en Madrid. Madrid dispone de una amplísima oferta de alquiler de vehículos. alquiler de vehículos por minutos. Lo cual está permitiendo que mucha gente que realmente no necesita el coche a menudo, se han hecho estudios y una gran parte de la flota de coches que hay, sus usuarios apenas lo usan un 3%, 4%. La mayor parte del tiempo el vehículo está aparcado. Pensad en la gente que va en metro a trabajar y que coge el coche el fin de semana y el fin de semana que coge el coche. A veces le dan una vueltecita, pero poco más. Pues así ocurre que en mi autoescuela me comentaba parte del equipo de mi autoescuela que muchos alumnos le dicen, bueno, no, yo no me voy a comprar coche porque vivo en el centro no necesito coche, pero para cosas puntuales alquilo coches por minutos y luego para vacaciones y tal, pues me alquilo un coche un mes, 10 días, una semana, lo que necesite. Claro, si hacéis números, el precio es muy inferior. La verdad es que vale la pena. Bueno, pues quiero hablaros de eso, precisamente en este momento en el que todavía estamos a día 6 de septiembre del año 2018, todavía no he recibido mi permiso de conducir definitivo. Tengo el provisional, que es un papelito escueto, un papel que podría hacer prácticamente cualquier persona con una impresora, que me sirve para conducir mi vehículo, pero para alquilar vehículos no. Por ejemplo, Europcar no me permite alquilar vehículos. No porque no tenga el definitivo, sino porque tengo menos de un año de experiencia como conductor. Otras empresas no tienen problema. Y otras empresas, pues lo que te hacen es que te obligan a contratar un seguro extra para cubrir pues ese riesgo adicional que suponemos los conductores noveles. Bueno, car sharing. Mirad, voy a dividir el car sharing en dos grandes grupos. Los vehículos eléctricos de alquiler por minutos, encabezados por CityCar y por EMOF, y seguidos por Webull, que es el que se ha incorporado recientemente. No incluyo aquí los scooters, que están saliendo muchísimos. Y luego están los vehículos de alquiler, pero son alquileres mucho más ágiles. Normalmente cuando tú vas a alquilar un coche, pues vas a un aeropuerto, a una estación de tren o vas a alguna agencia de alquiler. Esto es lo que ha tenido Internet, y no Internet, ya no estamos hablando de Internet, estamos en un estadio superior. Estamos hablando de las aplicaciones. Ya no es Internet el navegador, es una aplicación. Una aplicación que tú tienes en tu móvil y dices, este coche está libre, tú te has registrado, has presentado tu documentación siempre digitalmente y haciendo uso de la cámara del teléfono móvil como fotocopiadora y has enviado por la misma aplicación la documentación, se ha cursado y se ha aprobado tu alta y en ese momento tú alquilas el vehículo, pero no yendo a un establecimiento concreto, sino yendo o bien a un parking o viendo al mapa de la ciudad donde están marcados los vehículos disponibles. Por un lado, coches eléctricos y por otro lado coches que pueden ser eléctricos o no, principalmente son de combustible, sopa de dinosaurio, como dice un amigo mío, y que se mueven de forma parecida. Vamos a empezar por los eléctricos puros. Car2Go, Webel, City, EMOF. Estos son los que voy a hablar. Car2Go creo que fueron los primeros que llegaron. Son unos modelos muy pequeñitos, los Smart, que son esos cochecitos huevo que parecen los de Bola de Dragón, muy chulos, 100% eléctricos, pero con un radio de acción limitada, la M30. La M30 es la principal o la más cercana, la más pequeña carretera de circunvalación de Madrid. Un área que a lo mejor hace 20 o 30 años era Madrid, todo Madrid, pero hoy en día es casi la zona más céntrica de Madrid. Yo vivo mucho más allá de la M40. Hay una parte que está entre la M30 y la M40, donde vive todavía mucha gente, y luego ya están poblaciones donde vivimos los demás, Fuenlabrada, Getafe, etcétera. Bueno, solo M30 tiene su utilidad. Puedes salir de la M30, pero luego tienes que devolver el coche dentro de la M30. Y eso es importante. Muy bien. Car2Go tiene un precio que no está mal de precio, es de los más baratos. Y luego sigue City, que tiene un precio de 0,26. Car2Go creo que son 0,24 céntimos el minuto. City tiene un precio de 0,26 céntimos el minuto. Me parece un poco caro, la verdad. Y lo bueno que tiene City es que el radio de acción es mayor. Es decir, con City puedes ir más allá de la M30 y prácticamente toda la M40, incluso algunas zonas fuera de la M40. Con lo cual tiene un radio bastante grande. Son unos Renault Zoe muy chulos. Estos vehículos, sobre todo City y EMOF, lo que es el... no sé cómo llamarlo, porque yo no sé de coches. La carcasa del vehículo, si fuera un móvil sería la carcasa, la parte exterior, lo que sería la chapa, pues está hecha de unos plásticos están bien, tú los ves y ves un coche normal, pero cuando el coche tiene un porrazo, pues se ve que es un material bastante malo. Me imagino que lo han hecho así, pues para reemplazar el... rápidamente y de forma barata todo lo que son roces y golpes. 0,26 céntimos el minuto. Y recientemente City han sacado una serie de bonos por horas, que son 4 horas 21 euros, 4 horas 21 euros y 8 horas 36 euros. Esto no está mal. Porque tú piensas, alguien que vaya a trabajar y vaya a alquilar el coche por un día, ¿qué ventaja tiene? Pues que puede coger el coche en cualquier lado, dentro de la zona de servicio de City. Si tiene suerte, pues estará muy cerca. Si no tiene mucha suerte, pues tendrá que andar un par de calles. O peor. Pues Madrid es muy grande, pero bueno, creo que son 500 o 600 vehículos, creo que son 500 los que tiene City y 600 los vehículos los que tiene EMOF. Intentan repartirlos por toda la ciudad y es mucho más cómodo para un profesional que tiene que alquilar un vehículo, pues no tiene que ir al aeropuerto ni a Atocha ni a ninguna estación o a agencia. Desde su móvil lo coge y lo suelta. Que lo necesita media hora, paga media hora. Que lo necesita 4 horas, bono de 4 horas. Que lo necesita 8 horas, 8 horas. Y lo suelta dentro de la zona de Madrid, pues donde necesita. También estos vehículos tienen un modo en espera, que no sé, creo que son 7 céntimos. Eso sí que no me lo he apuntado, lo siento chicos. Con lo cual, tú puedes coger el coche. Tú imagínate que coges el coche en tu barrio. Te vas al IKEA a comprar. Pero cuando tú aparcas en el IKEA, en vez de soltar el vehículo, que lo puede coger cualquier otra persona, porque tú has soltado el vehículo, lo pones en espera, en stand-by. Se te cobra una tarifa muy inferior. Creo que son 7 céntimos, 9 céntimos, por ahí anda. Voy a buscarlo. Esto, como veis, está muy bien preparado este podcast. Pero bueno, para eso está Internet. Antes se discutía. Antes ya no discutimos. Simplemente hacemos una búsqueda en Google y ya tenemos toda la información. Vale, son 9 céntimos el minuto. 9 céntimos el minuto en stand-by. Así que tú pones el coche en stand-by, haces tus compras, vuelves a tomar el coche, se te aplica la tarifa estándar, 26 céntimos el minuto, y continúas tu viaje. Es muy interesante. Si no, coges un bono. Yo, por ejemplo, pienso, para temas de mi trabajo, un bono me parece una buena opción. Y luego tenemos EMOV. EMOV son otros coches, son Citroën, creo que son algo más pequeños. Pero bueno, estos coches son coches de... Pues creo que el Renault Zoe son 5 plazas y el EMOV son 4 plazas. Que eso también es interesante. Pues tú vas a salir al cine con tus colegas o vas a ir a cenar con alguien. O vas a ir al aeropuerto, que es otra opción. Pues, y no tienes coche. Alquilas uno de estos coches desde tu aplicación, lo coges, te vas al aeropuerto con las maletas, cargas las maletas de tus abuelos, los llevas al aeropuerto, los dejas y luego te vuelves a Madrid. Son coches con su maletero que está bastante apañado. Luego el coche también tiene detallitos como pues, sistema multimedia, en el de City tiene un navegador, GPS, y además tienen cables con varios tipos de cables para que puedas cargar tu teléfono móvil. Detallito que se agradece, aire acondicionado, etcétera, etcétera. Son coches automáticos, son súper fáciles de conducir. Y al ser coches pequeñitos también son fáciles de aparcar, y no lo he dicho tampoco. Estos coches pueden aparcar en todo lo que es el área metropolitana de Madrid, el área que ellos consideran el área de tomar o de volver un vehículo, y no tienes que pagar aparcamiento regulado. En Madrid ahora, bueno, hace unos años, gracias a Gallardón, pues cobran por pagar en la calle. Bueno, Gallardón lo que hizo fue extenderlo. Entonces hay dos zonas, zona verde y zona azul, en función del tipo de zona, y tú pagas. O sea, toda la ciudad es un parking. Incluso si eres residente, pues tienes que pagar una tarifilla. Entonces, estos coches, bueno, no tienes que preocuparte por el parquímetro. Otro dato interesante. Ahí las ciudades, en Madrid, están intentando hacer de Madrid una zona libre de humos. Y eso, a los coches eléctricos y a ciertos coches que tienen... contaminan menos, les están permitiendo el acceso. Mi coche tiene la certificación eco, mi Dacia tiene la certificación eco y puede entrar cuando en noviembre pues apliquen las restricciones al tráfico rodado. Bueno, los EMOV son más pequeñitos también, son 25 céntimos el minuto y 69 euros al día, lo que serían 24 horas. Y en la página web dicen, como ejemplo, 12 minutos de alquiler de coche, que es un trayecto corto, son 3 euros. Bueno, poquito más barato que un taxi. A lo mejor un taxi te cobra 6, 7 euros. Y también puede llevar a más gente. Bueno, estas son alternativas. Y luego tenemos Webel, que es... otro tipo de vehículo. En este caso no estamos hablando de vehículos 100% eléctricos, sino son vehículos híbridos enchufables. En concreto, el modelo que ofrece Webel son Kia Niro. Tienen un precio promocional que son 24 céntimos el minuto. Y luego dice aquí, segunda hora y consecutivas 3 euros y precio por día 50 euros. Bueno, estos vehículos, al ser híbridos enchufables, tienen una autonomía muchísimo mayor y son coches bastante más grandes. 600 kilómetros de autonomía. Estamos hablando de un vehículo con el que te puedes coger e irte a Sevilla. Y ahora mismo están promocionalmente en medio zona beta y yo sospecho que estos 24 céntimos serán bastante más caros. Y yo sospecho que serán más caros incluso que los EMOV y que los City. Pero yo estoy muy agradecido a Webel y a Car2Go, porque ellos sí me han aceptado mi permiso provisional y no me han aplicado ningún tipo de penalización. En el caso de Webel, simplemente lo presenté por internet, les escribí, oye, ¿qué pasa? Que no me habéis aceptado. Y me lo aceptaron, me mandaron un correo, oye, ha sido aceptado. Se ve que alguien tuvo que preguntar al supervisor y dijeron, venga, venga, acepta a este tío que queremos clientes. Y con Car2Go, pues por redes sociales, oye, que no me aceptáis el permiso. Ah, vale, te tienes que ir a un centro de validación, me dijeron por Twitter. Y me fui a una autoescuela gala. No me gustan nada las autoescuelas gala. Además, mientras estaba esperando, estaba escuchando a la chica de autoescuela gala informar. Clases de 30 minutos, clases en circuito. Digo, madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, la cosa es que en una autoescuela gala me lo validaron gratuitamente y ahora puedo usar los Car2Go. Todavía no los he usado, pero tengo grandes ganas de usarlo. Pero usarlo dentro de muy poco. Así que ahí estoy cargando la GoPro para dentro de poco pues poder hacer ahí algún vídeo y enseñaros un poco cómo funciona todo. Bueno, pues vamos a pasar a otro tipo de alquiler, que son los alquileres convencionales, pero más flexibles. Ya no estamos hablando de vehículos eléctricos, aunque algunas de estas empresas en su flota tienen vehículos eléctricos, sino que son vehículos más convencionales, como una agencia de alquiler normal, solo que es bastante más flexible. Voy a hablar solo de dos, Respiro y Blue Move. En el caso de Respiro, pues también tienes una aplicación, pero, bueno, tanto en el caso de Respiro como en el de Blue Move, tú tienes que recoger los vehículos en parking. O sea, estos vehículos no están en la calle, están en un parking. Y bueno, yo con Blue Move pues he utilizado mi tarjeta de mi abono de metro de Madrid, que se ve que con ese abono de metro me puedo registrar. Interesante. En el caso de Respiro, a los que somos nuevos nos obligan a un seguro anual. Por ser novato, creo que me pedían 55 euros, y además, bueno, decía, mira, esto es un precio, pero te quitamos la franquicia, que eso es otra cosa que no he hablado. Todos estos City, Emof y Test tienen franquicia. Luego, si quieres que te quiten franquicia, algunos de ellos dicen, bueno, pues en vez de cobrarte, pues yo qué sé, 24 céntimos el minuto, te cobramos 26 o 28. O en el caso de Emof, si quieres quitarte la franquicia, te cobro un euro más. Pagar un euro más y te quitan la franquicia. Bueno, te quitan la franquicia. Creo que en el caso de Emof te reducen la franquicia a 99 euros. Bueno, de 500 euros de franquicia, que no está mal, a 99 euros, pues bien. Bueno, Respiro y Blue Move tienen... Su tarifa es algo más compleja que los demás. Ellos cobran por hora más por kilómetro, o por día más por kilómetro. Y en el caso de otros, como creo que Respiro, tienen tarifas. Si pagas una cuota mensual, tienen una tarifa. Si no pagas una cuota mensual, tienes otra tarifa. Y si lo usas mucho, tienes una cuota mensual algo más alta. Hablando en general, yo no voy a entrar en detalles porque os aburriría. En el caso de Respiro, 80 kilómetros. Si recorres 80 kilómetros durante un día, el precio del alquiler son 43,20. 80 kilómetros. Si lo utilizas 9 horas y recorres 80 kilómetros, son 29,20. No está mal. En el caso de Blue Move, es algo más caro. 80 kilómetros un día son 45 euros. De Blue Move frente a los 43,20 de Respiro, o sea que es un poco más caro, pero estos no me piden seguro. Entonces, bueno, ¿por qué hablo esto y por qué me interesa? Bueno, primero me interesa esto es puro friquismo. Antes me gustaba probar móviles y ahora pues me apetece mucho probar coches. Esto ya es cuestión de cada uno. Pero claro, yo no me voy a comprar coches como hacía con los móviles, que me compraba un móvil, lo usaba X meses, lo vendía y me compraba otro. Porque si los móviles se deprecian, los coches ni te digo. Pero sí me interesa para no tener que comprar un segundo vehículo. Por ejemplo, mi vehículo está en el taller, no necesito un segundo vehículo. Por poco dinero puedo tener un vehículo unas horas o unos minutos. O sea, hay muchas opciones. A mí todo esto me recuerda a cuando empezaban las tarifas de voz. No, porque la llamada, el minuto vale con Yastel tanto y ahora vale con tanto. O el internet, ¿no? Porque un mega vale tanto, pero si son compras un bono de tanto, pues lo mismo, me recuerda a lo mismo. Yo no sé si algún día llegaremos a tener tarifas planas de este tipo de servicios. Quizás sí. Me interesa, pues, por si mi mujer y yo necesitamos el vehículo. A lo mejor mi mujer necesita el vehículo y yo digo, bueno, pues, echo mano de uno de estos servicios. De hecho, mi mujer, que no quería probar este servicio porque a ella no le gusta nada conducir coches antiguos, esto creo que lo comenté en un podcast anterior. Este verano, por circunstancias, me tuve que ir yo al sur y la dejé a ella sin coche. Así, hice un viaje largo, que fue aquel Periscope que hice, y ella se quedó en Madrid sin coche. Entonces le dije, mira, vamos a probar este servicio que yo ya te di de alta en su momento y quiero que lo conduzca. Ah, es que no me gusta, es que no sé qué. De verdad, mi mujer es reacia al cambio. Con los móviles le pasa igual, luego se alegra. Pero me cuesta bregar con ella. Bueno, pues la monté en el EMUF. Pero esto, ¿cómo es el embrague? Digo, pero chiquilla, esto es muy fácil. Un freno y un acelerador. Esto es un coche de choque. Bueno, más los coches de choque creo que no tienen freno. Bueno, ve con cuidado, pen. Y esta palanca, es que echo de menos. Claro, ella está tan acostumbrada a conducir en auto, en manual, que esto es marcha adelante, marcha atrás, punto muerto, estacionar y poco más. Y aparcar. O sea, es poca cosa. Si no tienes coche de alquiler, que a veces no hay coches de alquiler. Si quieres recoger a alguien en el aeropuerto y por lo que sea necesitas maletero y no tienes coche. La verdad es que me resulta muy, muy interesante. Muy interesante. Y bueno, ahora voy a salir de casa y voy a ir a por Weevil. Tengo muchas ganas de probar el Weevil. Ya tengo la GoPro cargada. Hoy en Ciudad Real, os voy a decir, mi Note 8 ha demostrado lo castaña que es su batería. Yo, de verdad, el Note 8 está muy bien la pantallita, está muy bien la cámara, está muy bien lo potente que es, pero le he hecho 4 horas de pantalla, 4 horas y 3 minutos de pantalla. 4 horas y 3 minutos de pantalla. 9 horas 41 minutos de batería. Un 3% y ya diciendo apaga y vámonos. Esto es el Note 8. Ah, llevaba el Xiaomi Mi más conmigo, que es mi teléfono de trabajo. Y estaba pensando, madre mía. Para lo que yo necesito el teléfono, el Mi Max me cumple más. Porque al final, tu teléfono puede ser maravilloso y tener todas las luces de artificio del mundo, pero si te quedas sin batería, tienes un bonito ladrillo, un elegante ladrillo, de 1000 pavos. En fin, amigos, cosas de la tecnología. Y poco más. Gracias por acompañarme en este aburrido audio hablando de tarifas. Espero que os haya interesado, a los que os haya interesado, y a los que viváis en ciudades donde no tengáis esto, pues que sepáis que esto no es capitalismo, esto es capitalismo de empresa. No quieren que tengamos propiedades privadas, quieren que paguemos un alquiler por todo y que ellos sean los que tengan la propiedad y nosotros los que paguemos un alquiler. Así funciona este mundo, amigos. Un saludo a todos, esto es Vidas en Red, yo soy Converso, hasta pronto.